del Uber que no me haga del rogar. Que quiere divertirse, que ya no aguanta más. Dice que ahorita me marca que no le vaya a colgar, ey. Ella me dice que le caiga yo a jugar. Que ella me paga el Uber que no me haga del rogar. Que quiere divertirse, que ya no aguanta más. Que ella me manda el carro con la UBI del lugar. Ella me dice que me quiere, dice que me ama. Dice que me invita a divertirme allá en su cama. Me tira de M, o si no me llama. Quiere que le caiga y que fumemos marihuana. Me dice que me quiere, dice que me ama. Dice que me invita a divertirme allá en su cama. Me tira de M, o si no me llama. Quiere que le caiga y que fumemos marihuana. Ella es una diabla, una chica mala. Me manda fotos desnudas esperando en la cama. Yo ando aquí tranquilo, con mi mente sana. Y tú siempre llamas pa' despertarme la gana, yeah. Cuando me voy yo siempre le hago falta, porque yo le doy como a ella le encanta. Cuerpo de diabla, cara de santa, que la castigue, que ella se aguanta. Sé que tú lo quieres tener, todo te lo quieres meter. Dice que me paga el motel, porque ella me dice que me quiere, dice que me ama. Dice que me invita a divertirme allá en su cama. Me tira de M, o si no me llama. Quiere que le caiga y que fumemos marihuana. Dice que me quiere, dice que me ama. Dice que me